La menstruación es parte fundamental del cuerpo y también es la vida, porque si tú no te cuidas la menstruación, vas a vivir enferma y vas a tener una mala salud. Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Aflora es un proyecto que investiga y produce información etnopedagógica acerca de vivencias en torno al cuerpo, el territorio y la paz. En este capítulo conoceremos las formas en las que se puede resignificar la relación con nuestros cuerpos a partir de los saberes ancestrales y las iniciativas locales. Mi nombre es Francisca Vidal Aguiño, soy de la comunidad de San Antonio de Guajuy. Allí me desempeño como médica tradicional. Que la medicina ancestral es muy importante para el cuidado de la salud. Las plantas tienen un poder curativo y es muy importante que nosotros lo retomemos porque es tradición de nuestros ancestros. Pero en estos momentos esa tradición se ha perdido y es muy importante para la salud de nuestro cuerpo. El reconocimiento de la medicina tradicional y la preservación de prácticas ancestrales como la partería ha sido fundamental para las mujeres afrodescendientes e indígenas en América Latina contra políticas raciales y de esterilización. En este sentido, las mayoras nos cuentan sobre algunos usos que podemos dar a las plantas para evitar dolencias asociadas a la menstruación, cuidados que ellas y sus ancestras han considerado importantes a tener en este momento de nuestro ciclo. Magdalena, Francisca y María Zobeida nos hablarán en este capítulo sobre esas plantas, bebedizos, baños, alimentos y otros cuidados que pueden ayudarnos a vivir de una mejor manera los días en que menstruamos y necesitamos dar otro tipo de atenciones y cuidados a nuestro cuerpo. Nosotros, los dolores cólicos, en ese tiempo de mi infancia, no nos curaban nuestros ancestros con pastillas, sino que los daban era beberizo. Eso nos ayudó en la edad mía, que nosotros no sufrimos de esos miomas, que decir que esos flujos, que decir que rasquiña, que movimiento en la matriz, nada, porque nosotros tuvimos un cuidado muy intensivo. Mire, cuando la mujer sufre de cólicos menstruales, debe de tomar la planta, el gallinazo, el ajijible, puede ser las hojas o la misma raíz del ajijible, cuestión la canela también. Ese es muy bueno para los cólicos menstruales. Pero también debe de tomarse un beberizo con la planta, la nacedera, el calambombo, el yasmiande. Y a veces uno le echa un tricito de una hierbita que se llama pronto alivio, calma dolor. Yo cuando ella les coge el cólico menstrual, les digo que hagan, cocinen la manzanilla, le echen un poquito en acedera, le echen anjible, le echen canela, aní y un poquito de clavo de olor. Y hacen esa agua aromática y están tomando esa agua durante los 3 o 4 días que menstruen. Eso para mí es muy importante porque eso les ayuda como a limpiar el útero, como a tener como algo que como decía usted, ve la casa sucia y la barre y queda limpia. Otra pea un piso, queda muy limpio el útero. La alimentación es trascendental para la salud de las mujeres. El cuerpo se alimenta y toma los nutrientes que necesita, lo que durante la menstruación implica un cuidado particular, ya que podemos necesitar alimentos que nos provean más energía, calor o que contribuyan a mejorar nuestro equilibrio emocional. Además, la menstruación también se ha comprendido como un momento conectado a los ciclos de la luna, de la siembra y la cosecha, de las mareas altas y las mareas bajas. Nuestras ancestras han sabido convivir y reconocer no solo esa relación entre el cuerpo y el territorio, sino esa relación entre nuestros cuerpos y los ciclos de la vida en la Tierra. Una conexión vital que nos permite reconocer otras formas de cuidado. Pues mire, yo con una experiencia de hoy que estoy cumpliendo 60 años de vida, le quiero decir a la juventud, adolescente, que traten de cuidarse mucho su ciclo menstrual, que eso es un ciclo de vida, es una cosa muy, o sea, una cosa muy importante como para una mujer. Trata de por ejemplo, no hacer mucho disparate. Disparate quiero decir comer cosas malas, comer tantas cosas frías, que llevar el sereno de la tarde, de la noche, que por decir algo son tiempos de luna y uno está con la menstruación, no puede salir al aire por la noche, porque de ahí viene que esos rasgos solares que da la luna se penetran por los poros del cuerpo y eso ya le va dando una mala filtración a la menstruación. Cápsula 3. Según la escuela Saiklo, tradicionalmente la luna se asociaba a la cosecha, el mar, la luz y la oscuridad de la noche. La luna y la menstruación han inspirado muchísimas historias sobre quiénes somos y tienen muchas cosas en común. Ambas tienen una historia cíclica de cuatro fases que dura aproximadamente 28 días. Las cuatro fases de nuestro ciclo menstrual se han asociado tradicionalmente a las cuatro fases de la luna. Por ejemplo, la fase menstrual se asocia a la luna nueva. La menstruación es un momento de renacimiento, calma e introspección, igual que una noche cerrada y oscura de luna llena. La luna tiene un impacto directo en el agua y las mareas. Teniendo en cuenta que el cuerpo humano está compuesto por una media de 65% agua, por lo que es muy probable que exista una relación entre la luna y la menstruación. De hecho, la luna y la menstruación están tan relacionadas que el mismo origen de la palabra menstruación procede de las palabras griegas y latinas menis, que significa mes, y mene, que significa luna. Así como la educación es una necesidad fundamental para vivir plenamente la salud menstrual, hay otras prácticas y espacios importantes que se deben fortalecer para vivir un ciclo consciente, como los espacios de comunicación en el entorno familiar, el acceso a información pertinente y el acceso a servicios de salud e insumos en las instituciones educativas. Sin embargo, siempre serán importantes las redes de cuidado y el lugar que ocupan quienes acompañan las primeras experiencias menstruales, en muchos casos las hermanas mayores o las madres. Con mi mamá hablamos mucho del tema, ella me había preparado bastante, me había explicado más o menos a qué edad me podría llegar, cómo cuidarme más o menos, pero entonces ella me hablaba mucho sobre el tema, entonces yo ya estaba como un poco preparada, pero igual el momento fue muy impactante para mí. Mi mamá me decía que cuando me viniera eso, que tenía que poner mucho cuidado. Y ella me enseñaba a poner la toalla, cómo la tenía que usar, las horas que me las tenía que dejar, si la había muy llena me la cambiaba. Bueno, frente a mi experiencia, es bastante interesante porque justo la persona que a mí me acompañó en mi primera, en la menarquía, fue mi hermana mayor. No fue ni mi mamá, no fue ni mi papá, nada. Fue mi hermana mayor, ella agarró, me dijo, vos te colocas esto de esta forma, cada tanto te cambias en esta forma. Le pregunté a mi hermanita por qué me había dado eso y de ahí mi hermana me dijo, no, hermanita, eso ya es lo que nos pasa a todas las que somos mujeres. En la niñez está la hermana mayor, en la adolescencia la hermana mayor, en la adultez la hermana mayor, y seguimos, y la hermana mayor en algo nos saca de apuro. Algunas de las mujeres adultas con las que hablamos mencionaron cómo, aún después de tener unos conocimientos claros sobre el ciclo menstrual, su proceso para sentirse cómodas, desmitificar tabúes y reconciliarse con su propio cuerpo y sangre ha sido un proceso lento. Son las sabedoras ancestrales quienes nos están enseñando a dejar de lado los mitos para así fortalecer el amor propio, el autoconocimiento y la autoestima como procesos vitales para tener cuerpos menstruantes contentos. Para ellas, existe un conocimiento central en su oficio y es el poder curativo de las plantas. Todavía sé que tengo algunos rezagos, me cuesta, yo quiero hacer de empezar a utilizar la copa menstrual y todavía tengo mi rezago. Nos dicen que se va a ensanchar la vagina y un montón, pero yo sé que tiene que ver con condicionamientos que han hecho, pero que sigo perpetuando y que todavía no me lo permito. Y del querer o no estar manchada, ya lo voy superando, ya lo voy superando. Ya puedo hablar más del tema, como en mis trabajos, saco risa y todas las cuestiones frente a eso. Pero sí, creo que fue un camino. Fue hace siete meses para acá. Yo tengo 32 años, o sea, fue reciente y todavía sigue siendo reciente el tema con la salud menstrual. Yo creo que una de las formas que nos puede ayudar mucho es esto de poder hablar con las personas antes, o en las familias, ¿no? Antes de que lleguen estos periodos, generar como una implantación de comunicación dentro del hogar y sobre eso empezar a hablar de diferentes temas y entre eso justamente lo que significa la menstruación, los miedos que hay allí, ¿sí? Como para ir preparando el terreno para cuando llegue ese momento. Mi menstruación y yo somos las mejores amigas. Y mi sangre, no solamente mi menstruación es mi sangre. Yo ya aprendí a entenderme mujer cíclica y soy ciclicidad. Entonces, todos mis flujos me hablan, mis emociones me hablan. Entiendo cuando los alimentos que como y estoy en cierto ciclo me hace daño. Entonces, para mí es como una brújula. Mi ciclo menstrual y mi menstruación es mi propia brújula y es mi propio también termómetro y es mi propio laboratorio clínico. Cómo huele mi sangre, la textura que tiene, los grumos o no grumos, los cólicos o no, todo me habla de cómo fue todo mi ciclo. Entonces es una posibilidad de renacer siempre. No le demos la espalda a la menstruación, pongámosla de frente y hablemos con ella, dialoguemos con ella. Hay una meditación que es muy poderosa y muy fácil de hacer y es antes de dormir, respirar por el perineo y entender y ver al útero como un jarrón, así como una vasija del material que ustedes quieran. Como quiero que sea barro, entonces estoy tranquila. Quiero que sea vibrante mañana mi día, entonces soy oro. Entonces, es todo el tiempo como esa magia de hablar con nuestros órganos y con nuestro segundo corazón, que es nuestro útero. Despedimos este último episodio acompañadas de sabias voces que nos invitan al autocuidado, la salud preventiva y a conectarnos con nuestros ciclos de una manera armónica y amorosa. Lo que estas mujeres nos han contado nos permite reconocer que existen diversas formas en las que los cuerpos menstruantes están empezando a retornar y a reconciliarse con la menstruación. Les invitamos a conectarse con los capítulos de esta temporada y a acompañar en sus entornos familiares y comunitarios a niñas y adolescentes que experimentan esta etapa tan importante y vital, a retornar a la escucha y conocimientos de las mujeres mayoras que nos alientan a mantener los cuidados necesarios para transitar los ciclos menstruales de una forma digna y autónoma. Sigan las órdenes que nosotros les damos, uno como con experiencia que ha tenido y tiene, se les da estos conocimientos y que lo caten, lo recapaciten, lo retengan y sigan con las instrucciones ancestrales. Y yo quisiera que esta cosa que nosotros estamos haciendo aquí no queda como impune, sino queda que se la pasaran como por todo el mundo entero para que las muchachas sepan y los muchachos, los jóvenes,